Si buscas una noche diferente con las mejores minas, alcohol, pachanga, sexo y drogas, Brutalísimo Bailable es tu lugar. Viernes 20, Grupo San Bayón. Sábado 21, Fiesta Tatú. Brutalísimo Bailable, kilómetro 52 de Panamericana.